sí, otra vez en el domo. La mujer serpiente invade la ciudad y busca a su próxima víctima, herederos de la cultura de Bosco. Pato C, llegados de la mano de Peggin, Shiva Baby aterriza en la ciudad. Y cuidado, está con sangre. Su figura pide prisa con los ruinos. Ven al disco de que reptan los patenos. Sí, sí, sí. Sabe sí, esconderse sí, se camufla de cada 5 meses cambia de campera. A veces yo, yo sé. No sé, no sé, no sé. A veces yo, yo sé. Su plan macabro, conoce la forma de chuparte el alma. Sí, sí, sí. Eso ya su presa que bien me engaña. Baby, no seré adicto a tu veneno. Shiva.